esas eran las Naciones Unidas que pretendían los norteamericanos que vinieran a inspeccionar nuestro territorio. Esas mismas Naciones Unidas. Tenemos algunos mensajes de, que nos llegan, ¿no? Al 4716-2067 o al 4716-2567. También para mandar mensaje de texto directamente al 1565660915, 1565660915, y se puede escuchar el programa en www.fmradiocaseros.com.ar. Bueno, Carlos de Caseros nos manda saludos, gracias igualmente Carlos. Nos pregunta, ¿a su obrero no lo querían involucrar en la muerte de un obrero en una protesta? La verdad que no sabemos, estamos tratando de averiguar. Gabriel de Tropezón, no sé si lo van a pasar, pero hay un tema de calle 13 que se llama Latinoamérica, que es muy bueno, lo busco para la próxima. Alicia de Caseros, muchos cariños a todos, gracias Alicia, un beso grande. Estamos tratando de comunicarnos, tenemos una comunicación con nuestro notero estrella de la Pacurando, Fernando Sierra. Fer, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal, Dani? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien y vos? Bien, bien, bien. ¿Estuviste con el Pollo Sobrero? Así es, hoy a la, más o menos aproximadamente a las 14 horas me dirigí a, al local donde tienen, donde están los delegados de la lista Bordón, de la línea Sarmiento, y me encontré con el Pollo Sobrero. La nota se hizo alrededor de las 8 de la noche, porque en ese momento estaba apurado, y bueno, concretamos la nota en camino hacia Canal 26, porque él estaba muy ocupado, y aprovechamos un momento del viaje, él me llevó en su camioneta, y estuvimos realizando la nota. ¿Y de qué pudiste hablar con él, Fer? No, bueno, estuvimos hablando acerca de la evaluación que hace, que hizo de estos días de detención hasta el momento que recuperó su libertad. Le preguntamos también acerca de su opinión con respecto al apoyo de los del sector de la CTA, de la CGT, las declaraciones de Martín Sabatella y del CEL en apoyo a su liberación. ¿Ahí qué te dijo? Y bueno, él decía que no recordaba un hecho similar en la historia de la política argentina, ¿no? Desde los últimos años. Y la verdad que me dijo que lo había sorprendido esas declaraciones, y que fue parte de lo que pudo, que, o sea, que gracias a esas declaraciones y el apoyo de la gente, que fue lo que permitió que esa movilización permitió que saliera en libertad, ¿no? Sí, justo antes comentábamos, ¿no? Que muchos sectores sociales se manifestaron al respecto. Y bueno, ¿qué le había parecido a él? No habíamos escuchado hasta ahora. Sí, no, él se mostró muy contento con esas expresiones de los distintos referentes del movimiento obrero y de los sectores políticos para con su persona y teniendo en cuenta la situación por la que estaba pasando. Bueno, ¿y algo más pudiste hablar? No, también estuvimos hablando acerca de los chicos que quedaron detenidos, que están sindicados como parte de esta asociación ilícita. Él manifestó que estas personas están detenidas porque no tienen un domicilio que acreditar. Que en realidad el juez lo dejó libre, pero al no poder acreditar una dirección, van a continuar detenidos. Él también me adelantó que se está haciendo cargo de la defensa de esta persona. Ah, mira. El estudio de abogado del periodista Roman Lechman. Claro. Sí, hoy yo lo escuché que decía que eran perejiles en la jerga, porque sí, gente en situación de calle, como se dice ahora. Entonces sí, mira, por eso no tenía domicilio, entonces quedaron detenidos. Sí, eso es lo que manifiesta él. Bueno, otro lado también me manifestó que estuvo en contacto con el abogado de la persona que lo acusa, que en este momento no recuerdo el nombre, pero aparentemente habría sido llevado en condiciones ilegales a declarar, o sea, sin la presencia de un abogado, y lo que lo habrían llevado a declarar serían policías vinculados a los sectores de la empresa de TVA. El testigo que lo incriminó. Claro, el testigo que lo incriminó fue llevado a declarar sin la presencia de un abogado. Que aparte es otro de los imputados en la causa. Claro, Es el tipo que lo llevan preso originalmente por tener un encendedor en la mochila. Sí, no recuerdo bien los datos de cómo fue las condiciones de por qué se lo detienen. Sí, aparecen imágenes. Sí, perdón. Hay sectores de la policía vinculado, o sea, policías vinculados a la empresa que participaron de esta maniobra para inducir a la persona a declarar en contra del Pollo Sodorero. Bueno, entonces esta nota la podremos ver en la agencia, ¿no? La publicaremos esta noche o mañana. Sí, mañana seguro que va a estar publicada. Bueno. Bueno, gracias Fer, muy buena tu cobertura, como siempre, y te mandamos un abrazo desde acá. Bueno, listo, muchas gracias y éxitos con el programa. Gracias. Chao. Bueno, acá podemos ver en página 12 que el juez a cargo de la causa separó a la federal de la investigación. Decidió desligar a la justicia policial de la causa contra el titular de Unión Ferroviaria Seccional Laedo, Pollo Sobrero, luego de haber criticado la labor de la federal al ex carcelar al sindicalista. Además, requirió que el Departamento de Operaciones Federales eleve a la judicatura con carácter de muy urgentes actuaciones que se encuentren pendientes. ¿Qué fue lo que estaba pasando? Empezó a echar la culpa de estas detenciones a la federal, como que le pasaron malas informaciones, y por eso queda libre. Bueno, justo lo que estabas comentando antes, ¿no? Manifestaciones del Pollo al respecto de este apoyo que logró justamente de muchísimos sectores y muy diversos sobre la detención que sufrió. Bueno, es bueno que haya tenido la grata sorpresa, que no era en gran medida el discurso que tenía cuando era liberado, en el momento preciso en que era liberado y que hablaba por primera vez con los periodistas. Seguramente no estaría informado de toda la movida que se armó en defensa de sus derechos y de las garantías que merece todo ciudadano por parte de los trabajadores y de distintas organizaciones y de distintos medios. También ahí vimos la importancia de los medios alternativos y militantes, que la pregunta muchas veces lleva a esa respuesta. Pues estuvo paseando por muchos medios que seguramente no le harían referencia a esto. Fernando, nuestro compañero, le hizo la pregunta y ahí contestó, ¿no? También muchas veces hace falta que el periodismo sea el que investigue esto. Sí, sí. Lo que pasa es que hay periodistas que preguntan lo que les sirve a la línea editorial de la empresa para la que trabajan. Que ahí volvemos un poco a la discusión, que sería lo de Caballero y demás. Sí, ayer estuvo Abel Medina en 678, también haciendo referencia de que, bueno, no estamos en un momento como para ser inocentes en lo que decimos, que puede ser utilizado por esta guerra mediática que está plantada. Bueno, sí, es cierto, también eso obstruye la realidad y el análisis de la realidad, pero también tenemos que tener el ejercicio crítico para en momentos como este, que a varios sectores nos pareció grave, poder decir lo que nos parezca a pesar de las operaciones que lleven adelante los medios hegemónicos. Claro. Porque si no, nos cercenan la realidad a partir de su lectura y estamos siempre corriendo detrás de la agenda que nos marcan. Claro, pero convengamos que decir que la corporación sindical es antipolítica es retomar un discurso de, sí, sí, lo del caballero. Peor, de lo peor de esta democracia recuperada, es el discurso de Alfonsín tratando de destruir las organizaciones sindicales, es el discurso de neoliberal, es el discurso del empresariado que aprovechó la década infame y que para privatizar, para entrar en las privatizaciones, exigió primero que fueran echados de las empresas los trabajadores que tuvieran alguna vinculación con la CGT, que tuvieran alguna vinculación. Bueno, está con este la marco de susceptibilidad, por eso. Parecía esto de Caballero, el análisis que hicimos también en la agencia, el compañero Horacio Bastingorri, fue claro en eso. Porque es como entender que estos planteos tienen que ver con un ataque a Cristina, con restarle apoyo, con enfrentarse. Y no pasa por ahí de ninguna manera. Solamente se entiende eso si uno está siempre mirando qué nos está diciendo Clarín, qué nos dice Perfil, qué pasa en TN. Hay que también, desde el periodismo militante, nosotros proponemos alejarnos un poco de eso para tener un poco más de libertad, porque si no, sí, estamos todo el tiempo en una discusión chiquita que empobrece. La nota del Vasco se las recomiendo, la pueden encontrar en www.agenciapacogrondo.com.ar. Vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué tenemos en puerta? Vamos a escuchar a Rosario Blefari, un gran disco. Se llama Misterio Relámpago. El tema se llama Paranormal. Bien, y ya volvemos con Basta de Sonceras. Grieta de una pared la que miro hace días. Lentos insectos blancos duermen en un ángulo más oscuro y más húmedo. La pared parece hecha para que apoye en ella mi frente y duerma. Paño frío de cal sobre los labios. Pobres mujercitas, pobres chicas abandonadas. Es el único viento que silba en nuestros corazones. Silba entre las persianas flojas de nuestras cabecitas desatinadas. Una mano venía por el aire para golpear mi oído. Silencio. Desprende veneno una cápsula rota. El pequeño strass que adornaba mi oreja estalló. Polen que brilla en las maderas del suelo. Ahora la visión de unas manos con uñas cuadradas nos da taquicardia. Mujercitas, siempre tensas, continuando las líneas de unos tacos negros. Siempre perfumadas de aburrimiento y pasión. De nucas desnudas, de nucas embalsamadas por el aire que devuelven las enaguas. Mujercitas del sur, con una mirada que insiste hacia las estrellas frías, de dedos mojados en ungüentos, en fósforo, mujercitas perdidas en su musitar palabras improbables, pesadilla, perfume, y después la cámara, sigue la caída de un pétalo desde los balcones de piedra. Qué tonto es todo lo que hicimos, qué fastidioso el espiar de nuestras madres sobre nuestro corazón. Así miran las modistas la casa incendiada, la casa muerta de ceniza incrustada en el pasaje estrecho de una ciudad moribunda. Qué mal hicimos todo. La torpeza de nuestros dedos en el cuaderno enfermo, en la batista de cursis bordados. Qué falta no absorbieron nuestras manos decaídas y pálidas. Abrimos la llave de gas, los frascos, las puertas de las terrazas y desalentadas vamos a ducharnos sin honor. ¿Cuándo seremos heroicas? ¿Cuándo ahorcarnos en un cable? ¿Cuándo provocaremos un temblor? Mujercitas, mujercitas, ni putitas, ni niñas, ni madonas. El humo arrancada a las agujas de pino, ese, el calor de nuestras miradas sobre los lentos objetos, las piernas de los hombres y los animales mutilados. El hambre de bondad nos hace estremecer en lo oscuro, el hambre de palabras plácidas, palabras calmantes como una capucha para nuestras nucas volcadas, como flores que ya no pueden sostenerse en un jarro. Bueno, este es un poema de Leonor García Hernando que publicamos con la con la editorial Silk, una colección Gama que se llamó La Colección Gama. Es un poema de La Enagua Cuelga de un Clavo en la Pared. En realidad es una republicación de su libro. Esto lo hicimos en el 2009. Una edición muy linda, ¿eh? Es muy linda, ¿no? Sí. El viernes 30 de marzo de 2001 falleció en el Hospital Oncológico Marie Curie, la poeta Leonor García Hernando. Había nacido en San Miguel de Tucumán en 1955, publicó los libros de poesía Mudanzas en 1974, Negras ropas de mujer en 1987, La enagua cuelga en un clavo de la pared en 1994, Tangos del orfelinato y Tangos del asesinato en 1999 y El cansancio de los materiales en el 2001. Del que llegó a ver los primeros ejemplares 2 semanas antes de morir y que será presentado. Se presentó ahí. Gran recitadora de su poesía, su última lectura pública fue el 22 de marzo del 2001 en la Universidad de las Madres. Ajá. Fue integrante del consejo de redacción de la revista Mascarón, que fue un emblema en la década de los 90, y como decidora de su poesía lo hacía con tono justo, espléndidamente. Su último recital lo dio también ahí. Pocos días antes de su fallecimiento. Hay una entrevista muy interesante de Mauro Pereira en Perro Negro, www.perronegro.com.ar, donde, bueno, ahí retoma varios temas que digamos ella utiliza en su escritura, el tema de la infancia sobre todo. Habla de cómo, digamos, ella de alguna manera creó el mito de su propia infancia, ¿no? Que no hay una, como si la memoria fuera algo maleable, no algo estanco de lo que de cómo lo construyó. Y bueno, también el tema de lo político está siempre presente en su trabajo. No llegó a ver el diciembre del 2001, ¿eh? Sí, no lo llegó a ver. Y en el último libro, el tango del asesinato, o sea, Tangos del orfelinato, Tango del asesinato, es el último libro, digamos, más combativo. Justamente trabaja con toda esta década, ¿no? Bastante. Voy a leer un poema que se llama La intensidad de las víctimas. Es un fragmento, en realidad. No hay buenas palabras, nada para sonreír mientras giran los ventiladores de techo. La boca arruina la espuma de los vasos. No preguntes por la cicatriz en el dorso, de la mano. ¿Para qué iniciar una conversación? Otras lunas han dejado su párpado roto en el cielo sin que nadie acaricie su herida. Sótanos para esas sombras de bocas. Huidizas, nada que decir como alguien que aferró su mapa de los túneles. Así fue que estamos descorazonados. Pídeme los ojos alzados sobre los vidrios. En una cámara nupcial estamos de espejos coronados, entre almohadas de un lupanar. ¿Para qué iniciar una conversación? ¿Para qué errar entre palabras como en arrecifes? Abiertos como esa paloma en el pupitre, el foco, colgantes sobre las trenzas que se desatan, así fue que estamos descorazonados. Y el sueño inunda nuestras sienes como terrones de un azúcar negro caídos en el té. Un fluir hacia el terror, nada que decir. Ninguna palabra que hacer son estos años. El cabello que el viento mueve es todo lo que tiembla. ¿Para qué durar la píldora? Que un farmacéutico me pida en su cama y que sea viejo, con lentes donde yo pueda ver los reflejos de la vida, eso estaría bien, eso sería bueno. ¿Para qué iniciar una conversación? Dime tu mentira sin agitación, igual no me importa la verdad. De musgo aislado son las palabras de los sótanos, carne de estrellas frías, luz agria de hotel en la ruta, pobrísimas hojas de un ligustro que crece ante la puerta de alcobas amantes. Así fue que estamos descorazonados, acariciarnos sin horror y sin respirar. ¿Qué recordarás de este tatuaje en el muslo, esta dalia negra? Perfume de cosas dejadas se estiran bajo los techos, donde las aspas del ventilador rotan en un calor fastidioso. ¿Para qué iniciar una conversación? ¿Para qué demorarnos en un error? Almendras amargas se suceden bajo los párpados, iguales manos alzan la capucha de piel sobre las nucas rapadas, iguales alambres atan el corazón como un animal que va a ser carneado. ¿Qué cuento de tristeza quieres darme? ¿Qué cal, qué casa de expósitos? Mírame la frente como la pizarra azul de una cúpula, tan extraña, tan perdida en ese cielo sin compasión. ¿Qué Dios pudo hacer estos sótanos, esta vulgaridad en las almas? ¿Qué boca nos arrojó de la pasión? Oh veneno, qué durás, no me dejes sola, no te vayas de mí. Feroces son los días, cabello sin inocencia, en agua sin temblor. Lámpara que la tormenta agita, aletean como pájaros blancos en el espacio de un bosque quemado. Plumas en las cenizas, así fue que estamos descorazonados. Así es de sospechoso nuestro impermeable que sacude la lluvia. Una naturaleza muerta que mueve su aliento cinematográfico, su atmósfera de conspiración en almacén cerrado, ¿para qué iniciar una conversación? Bordó dalias negras, ceremonias para una muchacha asesinada en un sótano. Nada que preguntar, nada que pedir. Esquelas dejadas en letrinas, insinuaciones dejadas a un contestador automático. Blues que gimen en cráneos, vacíos como un órgano en una catedral inundada. Sobreentendidos que no pueden explicar, ni esos grumos de cenizas en el mantel. Un taco de billar que se te incrusta en la sien y te arroja en estos sótanos. Así fue que estamos descorazonados. ¿De qué hablar? Mira mi corazón como un puño cerrado que quiere golpear. Nada de novios, de muchachos que te corran la silla, nada de sutiles diferencias. Aquí hay aguada para que descansen las bestias y sigan en el polvo deshaciéndose. Manada que subyuga la sed y el hastío espanta. Nada que retener. Un paisaje de cardos, el pobre azul de esas flores que dilata el calor. ¿Será que estoy triste y el estallido de vidrios en el mosaico acerca aquellos latidos? Violáceos crespones escurriéndose entre paredones de curtiembres. Eran otros los sótanos, eran otras torturas, y la memoria, como reducidor de cabezas, aprieta sus imágenes en cajas cada vez más estrechas. ¿Qué pedir ahora que peso tanto sombra sobre nuestros suaves vientos estériles? ¿Qué esperar ahora? La espumosa noche crece como un mar de lonas negras, y son friolentos los dedos sobre las cucharas de plata, los dátiles sobre el lento cabello que la lluvia ilumina derramado en la espalda, de tajos en la lengua son estos años, de paladares negros, de lobos sin idioma. ¿Para qué iniciar una conversación? Pídeme la vida, que es tan poca cosa en este país, esta pampa de sótanos donde ningún señor pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Este entonces fue un poema, un fragmento de este poema del libro de tangos de Orfelinato, Tangos del Asesinato, que fue en 1999. Y bueno, para terminar, un retroceso más. Se siente como, ¿no?, esta cuestión de una época. De una época, sí. Oscura de nuestro país. Sí. Y ahí está nuevamente lo de las madres, ¿no? Hubo un espacio en ese momento absolutamente de resistencia, donde uno iba, ¿no?, a buscar estas otras cosas. Sí, y justo que haya recitado su poesía antes de... Años sin estremecimiento, sin novedad en las sienes, la voz lacónica repitiendo, estoy cansada, estoy cansada. No perdono tu casamiento vestida con adornos morados con capucha. Tus piernas, los tobillos cortados, sangre en una alfombra de dibujos chinos. No perdono ese auto de carrocería gris, el sacudir el pavimento del corazón arroja sus faros de luz blanca en la pobre avenida sin brisas, sin amantes. Historias del Rock Nacional con Dani K. El 5 de mayo de 1972 hacía su debut en el Cine Teatro Metro de la calle Cerrito, la banda que marcaría para siempre a toda una generación y que se convertiría en uno de los grandes mitos del rock argentino. Para promocionar la presentación elaboraron un volante que decía: ¿por qué seguir soportando como siempre la misma cantinela complaciente en la radio, en la TV, en todas partes? ¿Por qué seguir participando así de esa caravana ciega de comercio y mediocridad rumbo a la muerte? No te vadas, la música de rock esperaría mucho tiempo más por vos si no fuese tan urgente la salida al amor. Nos referimos, claro, a Pescado Rabioso. Luis Alberto Spinetta, Bocón Frasino y Black Amaya, a quienes luego se sumaría Carlos Cutaia, comenzaban aquella noche a escribir una página gloriosa en el libro de los grandes. Nuestra cortina de hoy, Hola Dulce Viento. A continuación, Poseído del Alba, Pescado Rabioso. sobre interno de Desatormentándonos, el primer disco, llevaba impreso lo siguiente: el pueblo es la estrella mágica, todos la vemos parecerse al río, los gusanos de los emperadores trepidan en apocalíptico festín, ellos no tienen tiempo de recurrir a las armas, la estrella las fusionó todas en un plano infinito, la cabellera de los torturadores sangra en mi carro, nosotros desatormentándonos para siempre. En octubre del 72, Bocón deja la banda y en noviembre, cuando comienza la grabación del segundo trabajo, Pescado 2, se suma David Lebón, quien en febrero del 73 sorprende al público en el Teatro Astral saliendo a tocar vestido de mujer. Muy poco después, Pescado se disolvía. La obsesión perfeccionista de Spinetta fue espantando al resto. Como quedaba pendiente un disco según el contrato con el sello Microfón, con Emilio del Guercio, Gustavo Spinetta y Rodolfo García graban Artot, una de las grandes maravillas de la historia del rock nacional. Para cerrar el micro de hoy y de ese último trabajo, Las habladurías del mundo, Pescado Rabioso. Toda la ternura me darás si te ofrezco ser parte de tu cuerpo. Y al acariciarme me darás los espejos que son de tu día del alma. Mientras oigo trinos, voces, formas, son aquellos los dioses, nos escuchaban, nena. No estoy atado a ningún sueño ya, las habladurías del mundo no pueden atraparnos, no, no, no.

¿Tenemos mensajes? Sí. Osvaldo de Villavoy dice si puedes hacer un micro de riff. Buenísimo el programa. Bueno, bueno, en algún momento vamos a hacerlo. Diego de Villavoy. Compañero Papo. Sí, saludos chicos. Y Cristian de Casero nos felicita por el programa. Gracias, Cristian. Estos mensajes llegaron al 4716-2067 y al 4716-2567 o por mensaje de texto al 1565660915. Y recordamos que el programa se puede escuchar en www.fmradiocaseros.com.ar, que es el programa de la agencia Pacurondo en www.agenciapacurondo.com.ar. Bueno, esto nos pueden pedir temas, pueden pedir que tratemos temas musicales, también temas políticos, que sobre qué quieren dialogar, problematizar las cosas que nosotros decimos, ¿no? Invitamos. Sí, acá está abierto el debate. Está abierto. Sí. Y hay una pequeña agendita. Sí, el 7 de octubre hay un encuentro académico político, Pensar América Latina, desafíos teóricos y políticos en el campus de la Universidad General Sarmiento, que quedan los polvorines. Para más información en www.ung.edu.ar. Una universidad está muy activa. Muy activa. En los últimos años, Rinesi, sí, ¿no? Es su director. Rinesi. Su rector, va. Sí. Otra de las medidas del campo nacional y popular son estas universidades en todo el conurbano, en distintas provincias, abriendo un poco y generando, como decíamos antes, que el trabajo también llegue a otros espacios, que las posibilidades de estudio también lleguen a otros espacios y los chicos no tengan que movilizarse o irse de sus pueblos para poder estudiar. La verdad es una medida muy importante. Sí. Y después, bueno, hay una comedia recomendadísima, Velociraptus, de Pablo Iglesias, los viernes a las 23 en La Ranchería, México 1152. Uh-huh. Y acá en Caseros tenemos a Vicentico. Sí, va a haber el recital multitudinario. Multitudinario. El sábado, sí, entrada libre y gratuita. Sábado 8 de octubre, 17 horas, en la cancha de estudiantes. Sí. Y después, el domingo 16 de octubre, van a venir Los Pericos, así que sí, para aquellos que no sean del barrio, entonces no ven los carteles por aquí, bueno, van a tocar Los Pericos el domingo 16 de octubre, la otra semana diremos algo, en el playón municipal de Caseros. Los Pericos, que una vez que se fue Baiano mejoraron mucho, ¿no? Sí, también hay que decirlo. Me voy a guardar la opinión sobre Baiano. Sí, sí, ¿no? Pero realmente hubo una mejora ahí. Interesante. Bueno, estamos cerrando el programa de hoy. Sí, no contaron nada del... Ah, bueno, sí, es cierto. Bueno, el lunes presentamos todos los compañeros de la PACO la nueva página. Un encuentro muy lindo de Toco a Totazo. La verdad que estuvo muy bueno. Vamos a escuchar ahora un audio cortito de Facu Moyano, que fue allí y habló un poco de esto. Bueno, Facundo, te quería preguntar acerca del lanzamiento de la página, la nueva página de la PACO Londo, tu opinión. Bueno, creo que es un hecho importante que el periodismo militante pueda tener una visión con respecto a las diferentes realidades de la política. Me parece que los compañeros de la PACO Londo han hecho una gran contribución desde su análisis militante, que se puede interpretar como subjetivo, pero que realmente desde una posición asumida, ideológica, doctrinaria, contribuyen a seguir alimentando este gran movimiento, que es el que tenemos que seguir fortaleciendo y consolidando. ¿Crees que la PACO Londo, de qué manera crees que ha abordado las principales problemáticas que afectan a los trabajadores? ¿Cómo que no? Este día tuvimos o pudimos ver un análisis realmente interesante con respecto a la realidad de los delegados ferroviarios detenidos en función del análisis de una nota o un comunicado publicado por la CGT que tuvo bastante repercusión este último fin de semana, y creemos que es totalmente acertado el análisis de los compañeros, que lo hacen desde una postura netamente militante y fundamentalmente peronista. Me parece que desde ahí es de donde se defiende mejor esta postura, y por eso coincidimos plenamente en que pueden seguir contribuyendo de este lugar de análisis, y por eso celebramos la idea de que hoy se lance esta nueva página de esta agrupación de compañeros. Bueno. ¿no? Ahí lo escuchábamos a Facundo Moyano. Tenemos muchos otros audios de compañeros que nos están mancando. Pero se nos acabó. Al momento de recibir el premio con que fue galardonado por la agencia, tuvo un discurso muy, muy, muy encendido. Y muy claro en los objetivos, ¿no? Eso va a estar posteado en www.agenciapacurondo.com.ar. Uh-huh. Y bueno, se nos terminó la noche. Nos retiramos con... Así que nos vamos a despedir, vamos a darle las gracias a Horacio, muchas gracias. Operador. El cuarto integrante Palacio, Juan Chuchi, quienes habla Dani K. y nos vamos con Científicos del Palo, el cura, el militar y el dueño de las vacas. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles en esto que se llama Basta de Sonceras. Chau. Llega un cual guacho todo y del campo a la disco yo creo.